No se debe lucrar con los dones. A todos les he dado en su principio los mismos dones. Pero mientras algunos han sabido elevarse y ser grandes por medio del desarrollo de su virtud, otros se han estacionado y otros se han extraviado. ¡Ay de los que busquen la adulación, las vanidades y el dinero! ¡Pobres de aquellos que se crean dioses sin saber que su potestad se tornó en maléfica y su luz en tinieblas! No olvidéis que los poderes divinos solo están con los humildes y que nunca descienden para halagar las vanidades humanas. Hay quienes creen conocerse porque al saber de los muchos dones que el hombre posee en su espíritu, se yerguen ante los ignorantes, se envanecen de su propia grandeza, se enseñorean y al fin acaban perdiéndose entre las tinieblas de su orgullo. No saben que el espíritu tiene en la conciencia el arcano de Dios y que para penetrar en él hay que hacerlo con respeto. No hagáis ostentación de vuestros dones y conocimientos de la verdad que lleváis. Yo os digo que si eso hicierais, os expondríais a ser sometidos a grandes pruebas por vuestros hermanos. ¿Por qué hay quienes, apartándose de los principios de espiritualidad que les he trazado, de dar amor y caridad sin interés alguno, van vendiendo los servicios que hacen a través de dones que nada les costaron? Debo deciros que si os interesa que vuestras obras tengan valor delante de mí, no tendréis que pedir nada en cambio de ellas a vuestros hermanos. He venido a revelaros los dones espirituales que poseéis y a enseñaros el uso que de ellos debéis hacer, para que nunca los toméis para hacer obras que no estén dentro de mi ley, porque entonces, en vez de entregar luz, sembraríais tinieblas y confusión. Yo no vine a maravillar o a sorprender a los hombres con aquello que sirviera solo para asombro de su entendimiento, como algunos se hacen admirar como seres superiores, haciendo aparentes milagros, y que sin embargo no son capaces de convertir a un pecador. Yo no he venido a enseñaros ciencias superfluas o sorprendentes. Yo os he revelado mi existencia y el porqué de la vuestra. ¿Cuántos hay que sin haber entendido mi doctrina, al saberse donados, se han creído seres superiores, dignos de admiración y de homenajes? A lo cual yo os pregunto, si podéis aceptar que un espíritu elevado llegue a envanecerse de sus dones, siendo que la humildad y la caridad son los principales atributos que él debe llevar. Mi paz sea con vosotros.